El motivo por el desistimiento que nuestra empresa ha optado es porque luego de una exhaustiva investigación que ha realizado nuestra empresa, es que vemos que el rol que cumplieron los periodistas fue de carácter informativo, así como también del dirigente de transmitir la problemática que detectaron hacia el municipio y no a sí mismo contra nuestra empresa. Luego de todas estas situaciones y analizando más en una mesa de diálogo, determinamos que estas situaciones nos llevan a un momento de conciliación, donde vemos como conformidad entrar al diálogo y hacer el desistimiento pertinente.